Allan Kardec. El cielo y el infierno. Primera parte. Doctrina. Capítulo 3. El cielo. 1. En general, la palabra cielo designa el espacio indefinido que circunda la Tierra y, más particularmente, a la parte que se encuentra por encima de nuestro horizonte. Procede del latín cielum, y este del griego koilos, que significa hueco, cóncavo, porque el cielo aparece a la vista, como una inmensa concavidad. Los antiguos creían en la existencia de muchos cielos superpuestos, hechos de materia sólida y transparente, que formaban esferas concéntricas cuyo centro era la Tierra. Al girar alrededor de la Tierra, esas esferas arrastraban consigo a los astros, que hallaban en su camino. Esta teoría, oriunda de la deficiencia de los conocimientos astronómicos, fue la de todas las teogonías, que convirtieron a los cielos, así escalonados, en los diferentes grados de beatitud. El último cielo era la morada de la suprema felicidad. Según la opinión más generalizada, había siete cielos, y de ahí la expresión, estar en el séptimo cielo, para aludir a la dicha perfecta. Los musulmanes admiten nueve cielos, en cada uno de los cuales aumenta la felicidad de los creyentes. El astrónomo Ptolomeo contaba 11, y el último se denominaba Empíreo, a causa de la luz brillante que reinaba en él. Nota de pie, 6, del griego puropir, fuego. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Nota de pie, 5, Ptolomeo vivió en Alejandría, Egipto, en el segundo siglo de la era cristiana. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Aún hoy es el nombre poético que se asigna al lugar correspondiente a la gloria eterna. La teología cristiana reconoce tres cielos: el primero es la región del aire y de las nubes, el segundo es el espacio en el que giran los astros. El tercero, más allá de la región de los astros, sirve de morada al Altísimo y a los elegidos, que contemplan a Dios cara a cara. De conformidad con esta creencia, San Pablo fue elevado al tercer cielo. 2. Las diferentes doctrinas acerca de la morada de los bienaventurados se basan todas en el doble error de considerar que la Tierra es el centro del universo y que la región de los astros tiene límites. Todas han ubicado la morada dichosa, donde reside el Todopoderoso, más allá de ese límite imaginario. Singular anomalía que coloca al autor de todas las cosas, aquel que las gobierna a todas, en los confines de la creación, en vez de instalarlo en el centro desde donde la irradiación de su pensamiento podría abarcarlo todo. 3. La ciencia, con la lógica inexorable de los hechos y de la observación, llevó su luz hasta las profundidades del espacio, y demostró la nulidad de todas esas teorías. La Tierra ya no es el centro del universo, sino uno de los astros más pequeños que giran en la inmensidad. El mismo Sol es apenas el centro de un torbellino planetario. Las estrellas son otros tantos e innumerables soles, en torno a los cuales circulan mundos incontables, separados por distancias a las que solo el pensamiento puede acceder, aunque parezcan tocarse. En ese conjunto, regido por leyes eternas que revelan la sabiduría y omnipotencia del Creador, la Tierra solo es un punto imperceptible, y uno de los planetas menos favorecidos en cuanto a las condiciones de habitabilidad. En ese caso, es lícito que nos preguntemos, ¿por qué razón Dios habría hecho de la Tierra la única sede de la vida, relegando en ella a sus criaturas predilectas? Por el contrario, todo nos indica que hay vida en todas partes y que la humanidad es infinita como el universo. Dado que la ciencia nos ha revelado que existen mundos semejantes al nuestro, no es posible que Dios los haya creado sin un propósito, sino que debió de haberlos poblado con seres capaces de gobernarlos. 4. Las ideas del hombre se corresponden con lo que sabe. Como todos los descubrimientos importantes, el de la formación de los mundos habría de imprimirles otro curso. Bajo la influencia de esos nuevos conocimientos, las creencias se modificaron, el cielo debía ser cambiado de lugar, pues la región de las estrellas, que era ilimitada, ya no le servía. ¿Dónde está el cielo entonces? Ante esta pregunta todas las religiones enmudecen. El espiritismo ha venido a resolverla mediante la demostración de cuál es el verdadero destino del hombre. Si se toma como punto de partida la naturaleza de éste y los atributos de Dios, se llega a una conclusión, es decir, que partiendo de lo conocido se llega a lo desconocido mediante una deducción lógica, sin mencionar las observaciones directas a que da lugar el espiritismo. 5. El hombre está compuesto por el cuerpo y el espíritu. El espíritu es el ser principal, racional, inteligente. El cuerpo es la envoltura material que reviste al espíritu en forma transitoria, para el cumplimiento de su misión en la tierra y para la ejecución del trabajo necesario para su adelanto. El cuerpo, cuando se ha consumido, se destruye, pero el espíritu sobrevive a su destrucción. Sin el espíritu, el cuerpo solo es materia inerte, como un instrumento privado del brazo que lo acciona. Sin el cuerpo, el espíritu lo es todo, la vida y la inteligencia. Al dejar el cuerpo, regresa al mundo espiritual de donde había salido para encarnar. Existen, por lo tanto, dos mundos, el mundo corporal, compuesto por los espíritus encarnados, y el mundo espiritual, constituido por los espíritus desencarnados. Los seres del mundo corporal, debido justamente a su envoltura material, están ligados a la Tierra o a alguno de los planetas. El mundo espiritual se encuentra por todas partes, alrededor nuestro y en el espacio, y no se le ha trazado ningún límite. En virtud de la naturaleza fluídica de su envoltura, los seres que lo componen, en vez de arrastrarse penosamente sobre el suelo, atraviesan las distancias con la rapidez del pensamiento. La muerte del cuerpo constituye la ruptura de los lazos que los mantenían cautivos. 6. Los espíritus son creados simples e ignorantes, pero con aptitudes para progresar y alcanzar la perfección, en virtud de su libre albedrío. Mediante el progreso conquistan nuevos conocimientos, nuevas facultades, nuevas percepciones y, por consiguiente, nuevos goces que son ignorados por los espíritus inferiores. Ven, oyen, sienten y comprenden lo que los espíritus atrasados no pueden ver ni oír, lo que no pueden sentir ni comprender. La felicidad guarda relación con el progreso realizado, de manera que, de dos espíritus, uno de ellos puede no ser tan feliz como el otro, por el solo hecho de que no consiguió el mismo adelanto intelectual y moral, sin que por eso precisen estar cada uno en un lugar distinto. Aunque estén juntos, uno puede estar en medio de tinieblas, en tanto que alrededor del otro todo resplandece, así como un ciego y alguien dotado de la vista pueden tomarse de la mano, y este último percibe la luz de la cual el primero no recibe la mínima impresión. Dado que la felicidad de los espíritus es inherente a sus cualidades, ellos pueden encontrarla donde quiera que estén, sea en la superficie de la tierra, en medio de los encarnados, o en el espacio. Una comparación vulgar nos permitirá comprender mejor aún esta situación. Supongamos el caso de dos hombres que se encuentran en un concierto. Uno de ellos es un buen músico y tiene el oído afinado, y el otro carece de formación musical y su sentido auditivo está escasamente desarrollado, de ahí que el primero experimentará una sensación de felicidad, en tanto que el segundo permanecerá insensible, puesto que uno comprende y percibe lo que en el otro no produce ninguna impresión. De igual modo ocurre en relación con los goces de los espíritus, que dependen de su aptitud para sentirlos. El mundo espiritual tiene esplendores por todas partes, armonías y sensaciones que los espíritus inferiores, todavía sometidos a la influencia de la materia, no llegan a vislumbrar, y que solo son accesibles a los espíritus purificados. 7. El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo. No obstante, como son libres, trabajan a favor de su adelanto con mayor o menor diligencia, con mayor o menor desidia, según su voluntad. De ese modo, apresuran o retrasan su progreso y, por consiguiente, su felicidad. Mientras algunos avanzan rápidamente, otros permanecen detenidos por largos siglos en las categorías inferiores. Ellos son, pues, los artífices de su propia situación, sea dichosa o desventurada, en coincidencia con estas palabras de Cristo, a cada uno según sus obras. El espíritu que se demora solo puede quejarse de sí mismo, así como el que progresa posee el mérito exclusivo de su esfuerzo, y por eso aprecia más la felicidad conquistada. La felicidad suprema solo es patrimonio de los espíritus perfectos, es decir, de los espíritus puros, que solo la consiguen después de que han progresado en inteligencia y en moralidad. El progreso intelectual y el progreso moral raramente marchan juntos. Pero lo que el espíritu uno consigue en un cierto lapso, lo logra en otro, de manera que ambos progresos terminan por alcanzar el mismo nivel. Por esa razón vemos, a menudo, hombres inteligentes e instruidos que poseen un escaso adelanto moral, y viceversa. 8. La encarnación es necesaria para el progreso moral e intelectual del espíritu, para el progreso intelectual, por la actividad que se ve obligado a desplegar mediante el trabajo. Para el progreso moral, por la necesidad que los hombres tienen unos de otros. La vida social es la piedra de toque de las buenas y de las malas cualidades. La bondad, la maldad, la mansedumbre, la violencia, la benevolencia, la caridad, el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la humildad, la sinceridad, la franqueza, la lealtad, la mala fe, la hipocresía, en suma, todo lo que constituye al hombre de bien o al perverso tiene por móvil, por objetivo y como estimulante las relaciones del hombre con sus semejantes. Para el hombre que vive aislado no existen los vicios, ni las virtudes. Si bien mediante el aislamiento se preserva del mal, por otro lado anula las posibilidades de hacer el bien. 9. Es evidente que una sola existencia corporal resulta insuficiente para que el espíritu pueda adquirir todo el bien que le falta y se deshaga de todo el mal que hay en él. Por ejemplo, ¿cómo podría el salvaje, en una sola encarnación, alcanzar el nivel moral e intelectual del europeo más adelantado? Eso es materialmente imposible. Debe, entonces, permanecer eternamente en la ignorancia y la barbarie, privado de los goces que solo el desarrollo de las facultades puede proporcionarle. El simple buen sentido rechaza esa suposición, que sería al mismo tiempo la negación de la justicia y la bondad divinas, así como la de la ley progresiva de la naturaleza. Por eso Dios, que es soberanamente justo y bueno, le otorga al espíritu del hombre todas las existencias que necesite para alcanzar su objetivo, que es la perfección. En cada nueva existencia el espíritu lleva consigo lo que adquirió en las anteriores, en aptitudes, conocimientos intuitivos, inteligencia y moralidad. Cada existencia constituye, de ese modo, un paso adelante en el camino del progreso. Nota de pie, 7, véase la primera parte, capítulo 1, párrafo 3, nota número 4. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. La encarnación es inherente a la inferioridad de los espíritus. Deja de ser necesaria cuando estos han traspuesto ese límite y siguen progresando en el estado espiritual o en las existencias corporales de los mundos superiores, que nada conservan de la materialidad terrenal. Para esos espíritus, la encarnación es voluntaria y tiene como finalidad ejercer sobre los encarnados una acción más directa, que les permite cumplir la misión que se les ha confiado en relación con ellos. En ese caso, aceptan las vicisitudes y los padecimientos de esas encarnaciones por devoción. 10. En el intervalo que existe entre las existencias corporales, el espíritu permanece en el mundo espiritual durante un lapso más o menos prolongado, y allí es feliz o desdichado de conformidad con el bien o el mal que haya hecho. El estado espiritual es el estado normal del espíritu, porque ese será su estado definitivo, y porque el cuerpo espiritual no muere. El estado corporal solo es transitorio y pasajero. En el estado espiritual, sobre todo, el espíritu recoge los frutos del progreso que realizó mediante su trabajo en la encarnación, y a la vez se prepara para nuevas luchas y adopta las resoluciones que se esforzará por llevar a la práctica cuando regrese a la vida humana. El espíritu progresa también en la erraticidad, donde adquiere conocimientos especiales que no podría obtener en la tierra, y modifica sus ideas. El estado corporal y el estado espiritual representan para él la fuente de dos tipos de progreso solidarios entre sí. Por esa razón el espíritu atraviesa alternadamente esos dos modos de existencia. 11. La reencarnación puede producirse en la Tierra o en otros mundos. Hay mundos más avanzados que otros, donde la existencia presenta condiciones menos penosas que en la Tierra, tanto física como moralmente, pero donde solo son admitidos los espíritus que han llegado a un grado de perfección acorde al estado de esos mundos. La vida en los mundos superiores constituye de por sí una recompensa, dado que en ellos nos encontramos exentos de los males y las vicisitudes a los que estamos expuestos en la tierra. Los cuerpos, menos materiales, casi fluídicos, no están sujetos a las molestias, a las enfermedades, ni a las necesidades propias de la tierra. Como los espíritus malos están excluidos de esos mundos, los hombres viven en paz y sin otra preocupación que la de progresar mediante el trabajo de la inteligencia. Allí reina la verdadera fraternidad, porque no existe el egoísmo. La verdadera igualdad, porque no hay orgullo. Y la verdadera libertad, porque no hay desórdenes que reprimir ni ambiciosos que pretendan oprimir al débil. Si se los compara con la tierra, esos mundos son verdaderos paraísos. Son etapas en el camino del progreso que conduce al estado definitivo. La tierra es un mundo inferior destinado a la purificación de los espíritus imperfectos, y por esa razón el mal predomina en ella, hasta que le plazca a Dios convertirla en una morada de espíritus más adelantados. De ese modo, el espíritu, progresando gradualmente a medida que se desarrolla, llega al apogeo de la felicidad. No obstante, antes de que haya alcanzado el punto culminante de la perfección, goza de una dicha relativa a su grado de adelanto, tal como el hombre goza de los placeres de la infancia, más tarde de los de la juventud y, finalmente, de los más sólidos, los de la madurez. 12. La felicidad de los espíritus bienaventurados no consiste en la ociosidad contemplativa, que sería, como hemos dicho en tantas oportunidades, una eterna y fastidiosa inutilidad. Por el contrario, la vida espiritual es, en todos sus grados, una actividad constante, pero exenta de cansancio. La dicha suprema consiste, pues, en el goce de todos los esplendores de la creación, a los que ningún lenguaje humano podría describir, y que la imaginación más fecunda sería incapaz de concebir. Consiste en el conocimiento y la penetración de todas las cosas, en la ausencia de aflicciones físicas y morales, en una satisfacción íntima, una imperturbable serenidad del alma. Consiste también en el amor puro que une a todos los seres, debido a que no se producen los roces propios del contacto con los malos. Por encima de todo, consiste en la contemplación de Dios y en la comprensión de sus misterios, que son revelados a los más dignos. Esa felicidad también se encuentra en el cumplimiento de funciones asignadas por lo alto. Los espíritus puros son los mesías o mensajeros de Dios que transmiten y ejecutan su voluntad. Llevan a cabo las misiones de importancia, presiden la formación de los mundos y la armonía general del universo, tarea gloriosa confiada solo a quienes alcanzaron la perfección. Los espíritus del orden más elevado son los únicos que participan de los secretos de Dios, porque se inspiran en su pensamiento y son sus representantes directos. 13. Las atribuciones de los espíritus son proporcionales a su progreso, a las luces que poseen, a sus capacidades, a su experiencia y al grado de confianza que inspiran al soberano Señor. Para él no existen privilegios, ni favores que no sean el premio al mérito. Todo se mide y se pesa en la balanza de la estricta justicia. Las misiones más importantes solo son confiadas a aquellos que Dios juzga capaces de cumplirlas e incapaces de fallar o de ponerlas en riesgo. Mientras que los más dignos componen, ante la mirada misma de Dios, el Consejo Supremo, a los jefes superiores se les atribuye el comando de los torbellinos planetarios, y a otros se les confía el de mundos específicos. Después siguen, en orden de adelanto y subordinación jerárquica, las atribuciones más restringidas de los que tienen a su cargo la marcha de los pueblos, la protección de las familias y los individuos, el estímulo de cada rama del progreso, las diversas operaciones de la naturaleza, y hasta los más ínfimos detalles de la creación. En ese vasto y armonioso conjunto, hay ocupaciones para todas las capacidades, aptitudes y propósitos de buena voluntad. Ocupaciones aceptadas con júbilo, solicitadas con entusiasmo, puesto que son un medio de adelanto para los espíritus que aspiran a elevarse. 14. Junto a las grandes misiones confiadas a los espíritus superiores, hay otras misiones de importancia relativa en todos los grados, que se conceden a los espíritus de todas las categorías. De ahí que podamos afirmar que cada encarnado tiene la suya, es decir, que tiene deberes que cumplir en bien de sus semejantes, desde el padre de familia, responsable de hacer que sus hijos progresen, hasta el hombre de genio que siembra en la sociedad nuevos elementos de progreso. En esas misiones secundarias a menudo se verifican debilidades y fracasos, incumplimientos del deber y renuncias, que si bien perjudican al individuo, no afectan al conjunto. 15. Todas las inteligencias cooperan, pues, en la obra general, sea cual fuera el grado que hayan alcanzado, y cada una lo hace en la medida de sus fuerzas, algunas en el estado de encarnación, otras en el de espíritu. En todas partes hay actividad, desde la base hasta el punto más alto de la escala. Todos se instruyen, se ayudan mutuamente y se dan las manos para alcanzar la cima. Así se establece la solidaridad entre el mundo espiritual y el mundo corporal, en otras palabras, entre los hombres y los espíritus, entre los espíritus libres y los cautivos. Así se perpetúan y consolidan, a través de la purificación y la continuidad de las relaciones, las verdaderas simpatías, los más sublimes afectos. En todas partes hay vida y movimiento. Ningún rincón del infinito se haya despoblado, no hay región que no sea recorrida incesantemente por innumerables legiones de seres radiantes, invisibles para los sentidos groseros de los encarnados, pero cuya vista deslumbra de alegría y admiración a las almas desprendidas de la materia. En todas partes, en fin, hay una felicidad acorde a cada progreso, a cada deber cumplido. Cada uno es portador de los elementos necesarios para su propia dicha, según la categoría donde se coloca de acuerdo con su grado de adelanto. La felicidad depende de las virtudes propias de cada individuo, y no del estado material del ambiente en que se encuentra. Existe, por lo tanto, en todos los lugares donde hay espíritus capaces de gozarla. No se le asigna ningún lugar determinado en el universo. Donde quiera que se encuentren, los espíritus puros pueden contemplar la majestad divina, porque Dios está en todas partes. 16. Sin embargo, la felicidad no es individual. Si solo la poseyéramos en nosotros mismos y no pudiéramos compartirla con los demás, sería egoísta y sombría. También la encontramos en la comunión de pensamientos que une a los seres que sienten mutua simpatía. Los espíritus felices, atraídos unos a otros por la similitud de ideas, gustos y sentimientos, forman numerosos grupos, familias homogéneas, en el seno de las cuales cada individualidad irradia sus cualidades propias, y se llena de los efluvios serenos y benéficos que emanan del conjunto. Los miembros de ese conjunto pueden dispersarse para consagrarse a su misión, o bien se reúnen en un punto determinado del espacio para intercambiar noticias acerca del trabajo realizado, o se congregan alrededor de un espíritu más elevado para recibir instrucciones y consejos. 17. Aunque los espíritus estén por todas partes, los mundos son los lugares de preferencia donde se reúnen, en virtud de la analogía que existe entre ellos y quienes viven allí. En torno a los mundos adelantados abundan los espíritus superiores, mientras que alrededor de los mundos atrasados pululan los espíritus inferiores. La Tierra se encuentra todavía entre los mundos atrasados. Así pues, cada mundo posee, de alguna manera, su propia población de espíritus encarnados y desencarnados, alimentada en gran parte mediante la encarnación y la desencarnación de esos mismos espíritus. Esa población es más estable en los mundos inferiores, donde los espíritus están más apegados a la materia, y más fluctuante en los mundos superiores. Desde estos últimos, verdaderos focos de luz y felicidad, los espíritus se dirigen hacia los mundos inferiores a fin de sembrar en ellos los gérmenes del progreso, llevarles consuelo y esperanza, y levantar los ánimos abatidos por las pruebas de la vida. En ocasiones también encarnan allí para cumplir su misión con mayor eficacia. 18. En esa inmensidad sin límites. ¿Dónde está el cielo? Por todas partes, nada lo circunda ni le marca límites. Los mundos felices son las últimas paradas del camino que conduce hasta él, cuyo acceso es franqueado por las virtudes y obstruido por los vicios. Ante ese cuadro grandioso que puebla todos los rincones del universo, que otorga a todos los objetos de la creación una finalidad y una razón de ser. Qué pequeña y mezquina es la doctrina que circunscribe a la humanidad a un punto imperceptible del espacio, que nos la muestra comenzando en un instante dado, para acabar un día igualmente junto con el mundo que la contiene, sin extenderse más de un minuto en la eternidad. Qué amarga, fría y decepcionante es esa doctrina cuando nos muestra el resto del universo, antes, durante y después de la humanidad terrenal, sin vida ni movimiento, como un inmenso desierto sumergido en el silencio. Qué desesperante es la imagen de los elegidos, dedicados a la contemplación perpetua, en tanto que la mayoría de las criaturas está condenada a padecimientos sin fin. Qué dolorosa es para los corazones que aman, la idea de esa barrera interpuesta entre los muertos y los vivos. Las almas felices, alegan, solo piensan en su dicha, así como las almas desdichadas solo piensan en sus dolores. En ese caso, Sería para sorprendernos que el egoísmo reine en la tierra, cuando nos muestran que también lo hace en el cielo. ¡Oh! ¡Qué mezquina nos parece esa idea de la magnitud, el poder y la bondad de Dios! Por el contrario, ¡qué sublime es la idea que el espiritismo nos ofrece acerca del cielo! ¡Cuánto acrecienta esa doctrina las ideas y amplía el pensamiento! Pero, ¿quién dice que está acertada? En primer término, la razón. Después, la revelación, y por último, la concordancia con los progresos de la ciencia. Entre dos doctrinas, si una desprecia los atributos de Dios y la otra los enaltece, si una está en discordancia y la otra en armonía con el progreso, si una se queda en la retaguardia mientras la otra se dirige hacia adelante, el buen sentido dice de qué lado está la verdad. Por consiguiente, al confrontarlas, cada uno consulte a sus aspiraciones, y una voz interior responderá. Las aspiraciones son la voz de Dios, que no engaña a los hombres. 19. Pero, replicarán, porque Dios no le reveló desde el principio toda la verdad. Por la misma razón según la cual no se enseña a los niños lo mismo que a los adultos. La revelación limitada fue suficiente en cierto período de la humanidad, y Dios la proporciona de acuerdo con la capacidad del espíritu. Quienes reciben hoy una revelación más completa son los mismos espíritus, que en épocas pasadas ya recibieron parte de ella, y que desde entonces crecieron en inteligencia. Antes de que la ciencia revelara a los hombres las fuerzas vivas de la naturaleza, la constitución de los astros, el verdadero papel de la Tierra y su formación, ¿hubiesen ellos podido comprender la inmensidad del espacio, la pluralidad de los mundos? Antes de que la geología comprobara cómo se formó la Tierra, ¿hubiesen podido los hombres desalojar al infierno de sus entrañas y comprender el sentido alegórico de los seis días de la creación? Antes de que la astronomía descubriera las leyes que rigen el universo, ¿hubiesen podido comprender que no hay arriba ni abajo en el espacio, que el cielo no está por encima de las nubes ni limitado por las estrellas? Antes de los progresos de la ciencia psicológica, ¿hubieran podido los hombres identificarse con la vida espiritual? ¿Habrían sido capaces de concebir que después de la muerte hay una vida feliz o desdichada que no transcurre en un lugar circunscrito y con características materiales? De ningún modo. El hombre comprendía más con los sentidos que con el pensamiento, de modo que el universo era demasiado vasto para su cerebro. Era preciso restringirlo primero a su punto de vista, para ampliarlo después. Una revelación parcial tenía su utilidad, y si bien resultó adecuada para aquella época, hoy es insuficiente. El error proviene de los que, sin darse cuenta del progreso de las ideas, pretenden gobernar a hombres maduros como si se tratara de niños. Véase el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 3.